Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2826, lunes arrancando el mes de septiembre y arrancándolo a tambor batiente. Estamos escuchando a esta banda norteamericana Foo Fighters con Matter of Time. Fíjense que esta banda fue formada en la ciudad de Seattle en 1994 por Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y de Scream. Buena música nos va a estar acompañando aquí esta noche. Foo Fighters, quédese con nosotros. Otra vez estamos pronosticados con lluvia. Vamos a seguir teniendo lluvias por toda la semana. Así es de que extreme precauciones si está lloviendo por donde anda usted. Por lo pronto, quédese con nosotros. Tarde de especialistas. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los negocios. Esta noche me acompaña el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Roberto. Buenas noches. Pues ahora sí que gracias a todos los que nos escuchan. Como bien dices, pues como cada 15 días estamos para aquí para ver, hablar de temas de índole fiscal, ¿no? Oye, ¿cómo vas con Impuestum? Ya la última parte del año, el último cuatrimestre. Fíjate que entramos a una de las etapas más estratégicas como tal, como negocio. ¿Por qué? Porque es el momento muchas veces que se empieza a identificar, pues evaluar cómo va la empresa hasta este momento, cómo ha sido su comportamiento, ¿no? Porque estamos hablando ya que llevaría ya tres cuartos del año, ¿no? Entonces, pues va el último cuarto del año como tal. Un año complicado, ¿no? Un año, no sé si esto vaya a ser complicado o más complicado el año que viene. Mira, yo vengo escuchando el año complicado desde que tenía 17 años y empecé a trabajar. Es correcto, es correcto. Yo creo que tenemos una vida complicada, ¿no? Porque ha sido mucho eso, ¿no? Entonces, yo creo que al final de cuentas sí tiene sus complejidades como tal, pero pues bueno, al final de cuentas pues siempre hay que trabajar y hay que ir viendo cómo hacer las cosas lo mejor posible. ¿Cuántos años tienes ya con Impuestum? 5 años, Roberto, gracias a Dios. Con la confianza de todos nuestros clientes tenemos ya 5 años. Y creciendo. Y regresando al tema que me decías de empezar ya septiembre, pues es momento para identificar qué has hecho durante el año, en este momento qué es lo que has hecho, y de una u otra manera presupuestar cómo es tu cierre del año, ¿no? Claro, hay que prepararse el cierre del año, sobre todo para que en base a las disposiciones legales y fiscales, pues hacer un cierre que sea lo óptimo para el contribuyente, ¿no? Entonces, pues es una etapa en que empezamos en septiembre a hacer ya las primeras evaluaciones y hacer los presupuestos, por un lado. Y por otras empresas que ya también ya traen la inercia de presupuestar, pues también no solamente ver lo fiscal, sino también empezar a ver lo financiero, ¿no? Lo que hemos presupuestado, pues si medianamente lo cumplimos, ¿no? Bueno, o por lo menos que tengas la oportunidad de visualizarlo para cambiarlo, claro. O sea, y prepararte, ¿no? Porque finalmente hoy los sistemas actuales bajo los que estamos regidos, sobre todo en el SAT, pues tú lo has dicho aquí, nos ayudan esos sistemas a tener una planeación, un presupuesto, o sea, verdaderamente, claro, independientemente de que nos fiscalicen, sí, ¿no? Y por pero nos ayuda, que, ¿no? Que hoy casualmente, hablando del tema, no he terminado de corroborar la vericidad de un comunicado que encontré yo del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, en el que habla acerca de esa situación del cambio de la facturación electrónica, ¿no? Bueno, y salió un comunicado que están pidiendo sí, que la pospongan. Sí, sí, ok, porque yo quise buscar por otro lado, pero nada más lo encontré a un lado. Pero si te das cuenta, al final del día, el empresariado dice, espérate, no me niego que me fiscalices, pero esto me va a provocar en una economía. Yo tengo que invertir en este... en un cambio de software, tengo que invertir, que mi gente tiene que trabajar más horas. O sea, si hay una inversión como tal importante, hay un impacto, hay un aparte impacto de pagar impuestos, aparte hay de pagar un impuestos impacto económico en esta parte, ¿no? Entonces, yo a veces digo, bueno, no está, o sea, no tanto que no está bien o mal que haga un cambio así, pero oye, a ver, pues ya si tengo que hacer eso, pues al menos dame un estímulo adicional de la deducción. Oye, si yo tengo que cambiar un software en razón claro, de que claro. tengo que cambiar de la 3.2 a 3.3, oye, independientemente de deducción, oye, dame un estímulo adicional porque lo estoy haciendo, ¿no? Oye, o sea, tengo una pregunta. ¿No está bajo la ley el que tú impongas, pues, un impuesto, digo, valga la redundancia, y que eso te tenga una repercusión económica en ti? ¿No está estipulado en la ley? Bueno, si hay un... me puedo equivocar, porque sobre todo si hay un amigo abogado que esté escuchando. Que no lo diga. Pero sí existe una disposición, como una norma jurídica en lo general, que dice pues que no te puede causar un perjuicio económico, ¿no? Claro, claro. Entonces, de otra manera, sí te causa un perjuicio económico, porque tan fácil, bueno, hoy, la semana pasada me tocó actualizar el sistema que tengo de contabilidad, porque con la versión 3.3 pasa X cosa, para correcto. No entrar al detalle de eso, ¿no? Entonces, pues tuve que pagar una cantidad que yo no la tenía presupuestado este año, correcto, y que es una cantidad importante y que la tengo que hacer porque si no, pues no puedo dar el servicio con mis clientes. Claro, entonces, claro. A mí me pasa, como pues ahora sí, en mi cachucha de empresario, ¿no? Que yo no me puedo voltear con mis clientes y decir, oye, tuve que hacer una inversión de un software de tanto y te toca pagar de más. Los precios. Repercutir en precios. No siempre lo puedes hacer como tal, ¿no? Entonces, no siempre puedes al cliente decir, oye, ahora te voy a cobrar más porque tengo que hacer este trabajo adicional, ¿no? Entonces, es una cadenita de inversiones que tienes que hacer y pues que te obligan, ¿no? No te queda de otra, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor sí bueno, sería... Bueno, de ahí viene la protesta del Consejo Coordinador Empresarial. Ajá. Y creo que con justa razón, ¿no? O sea, ¿sí? La voz de los empresarios en ese sentido es justa. Claro. Sí, a lo que voy es que, y por eso te comento, es, oye, bueno, a ver, vas a hacer un cambio como tal, okay. El cambio ya lo sabíamos que se iba a dar, pero bueno, ya estoy obligado a hacer eso, me va a generar una repercusión económica, está bien, SAT, pero dame un estímulo, o sea, por hacerlo, ¿de qué manera me voy a ver yo, no tanto beneficiado, sino que disminuir el perjuicio económico que yo tengo que hacer en este año? Por como tal de cómo porque eso se podría ver como pues dijiste que no ibas a incrementar los impuestos pero y esto me estás incrementando la carga económica así por es. Pagar impuestos sí ¿no? Sí, bueno, si te das cuenta una de las cosas que hemos hablado en estos programas es eso, o sea que no hay efectivamente, y espero que sí todavía el paquete económico que viene este año dicen que no va a haber cambio de impuestos, pero finalmente hay una mayor trabajo o proceso para que te pueda fiscalizar de mejor manera el SAT, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que estará ahí en comento a ver qué va a pasar, ¿no? Yo no creo que vaya a modificarse. Y un poquito, bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues sabemos que en las semanas, las últimas dos semanas, por los medios de comunicación nos enteramos que, bueno, que hubieron varios restaurantes aquí en la ciudad que incurrieron o más bien fueron clausurados por parte del SAT, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de, yo, bueno, en lo particular no sé las razones específicas de esas personas, qué es lo que hayan hecho, pero vamos a hablar de las disposiciones relacionadas con la expedición de un comprobante fiscal. Correcto. Y bueno, amigos, quédense con nosotros, esto es importante verlo porque también dándole seguimiento a la información que nos va a dar Carlos, pues encontré algo que dicen, si facturas erróneamente es un delito. O sea, deja tú que no factures, que ese sí es delito. Pero erróneamente, si te equivocas, es un delito y te pueden meter al bote. Lo sacas de Facebook que ves que luego hay todo. No. Es un reportaje periodístico. Pero ponen nombres que nada más espantan, ¿no? Pero bueno, Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando Dear Rosemary de Foo Fighters, esta canción que viene del álbum Westin Lights. Westin Lights es el séptimo álbum de estudio de la banda norteamericana de rock alternativo Foo Fighters. Buena música para arrancar en lunes. Buen rock and roll, buena música para que usted vaya despacio, súbale al aire, todavía hace calor. Déjeme le comento, tenemos pues otra vez en el Golfo de México una depresión tropical que tiene 80% probabilidades de convertirse en huracán y otra vez le iría a pegar allá a la costa sur de Estados Unidos en el Golfo de México. Y bueno, pues por lo menos, si no se convierte en huracán, sí les va a volver a caer lluvia en toda la zona de Texas y Luisiana. Así de que, pues, digo, que dejen de sacar agua porque va a caer más, ¿no? Todavía no se recuperan de las inundaciones los pobres tejanos. Y bueno, pues hay que estar pendientes. También hay que estar pendientes del huracán Irma, que se va acercando al Caribe mexicano y que pues ya es categoría 4 y va a pasar pues cerca de Puerto Rico, todas las islas entre Haití, Dominicana, Cuba, Bermudas, pues está ya en alerta de huracán, porque pues entre miércoles, jueves o el sábado va a estar pasando por estos lugares, está muy pegado a Cuba ya para el sábado. Ojalá que el frente frío que se está pegando de Estados Unidos lo levante hacia el norte y se lo lleve, porque si no le va a ir a pegar a la Florida. También en la Florida ya se están preparando. Está lejos de que llegue a pegarle a Yucatán, pero pues los huracanes no tienen palabra de honor y estas son probabilidades. Ya sabe que en cualquier momento cambian las condiciones meteorológicas y pues no lo pueden aventar para acá, así es de que hay que mantenerse informado. Pero bueno, ahí tiene usted la información. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. ¿Ya se dio usted una vuelta por el fraccionamiento de las Américas? Mire, yo le recomiendo, por favor, que lo haga. Este fraccionamiento de las Américas de Grupo Sadasi, que se encuentra ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad de Mérida, ha logrado tener la calificación de excelencia entre los colonos por la satisfacción. Mire, las mejores constantes en sus diseños, estos modelos nuevos, minimalistas que tienen ahí en las Américas, son verdaderamente impresionantes. Con calidad de acabados, le entregan a usted garantía de la construcción, con instalaciones modernas, cableados subterráneos, zonas de captación y tratamiento de aguas potables, amplias avenidas, centros comerciales, servicios de salud, zonas de recreación, entre otros. Por todo esto y más, las Américas constituye que en Mérida sea una de las mejores ciudades del país para vivir. Déjeme decirle que usted puede acudir con los asesores certificados para que le ayuden a encontrar el mejor esquema crediticio. Ya ve que las tasas de interés se han visto forzadas al alza por la inflación, por el tipo de cambio, por muchas razones, pero Sadasi tiene asesores certificados que le ayudarán a resolver cualquier condición para que usted estrene casa lo más pronto posible, antes de que acabe este año. Márqueles, haga una cita, dése una vuelta, 941-2185. Ellos trabajan de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 9 de la noche. o al revés, de 9 de la mañana a 8 de la noche, y vaya para allá. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí en el estudio el contador público Carlos Vázquez de Impuestum, y estamos platicando sobre estas condiciones. Nos comentabas que fue noticia a nivel nacional. Sí, bueno. Aquí en Mérida hubo, creo, 9 establecimientos que cerraron, los del SAT que llegaron y los clausuraron. Pero a ver, platícanos. Sí, bueno, mira, ahí no me atrevo a decir que haya sido exactamente así, perdón que lo diga, porque no sabemos si había un procedimiento previo, no tenemos claro la radiografía del hecho, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que es una, vamos a llamarle como una especie de campaña a nivel nacional, como bien dices, ya llevan 500 ahorita. 500 y cacho, en todo sí. El país. Entonces, el interés, creo que de todos aquellos que nos escuchan, es repasar aquellos artículos que nos hablan o vinculados con la obligación de expedir comprobantes para ver, pues, facturas como tal, ¿no? ¿Qué es lo que, dónde vienen las exposiciones, cuáles son los procedimientos como tal? Y como te decía, bueno, antes de entrar al aire, pues también una buena noticia para aquellos que nos escuchan, porque traemos, pues de la lectura que hacemos, de tal, el estudio que nos gusta hacer en Impuestum, pues hablaremos de dos disposiciones que a lo mejor si llegara a darse el caso que te quisieran llegar a clausurar tu establecimiento, en ese momento como tal no lo pueden hacer. Ahorita vamos a hablar de dos disposiciones que es importante que las tomen en cuenta, y que muchas veces creo que si en un momento dado ustedes se enfrentan ante un acto de la autoridad de ese tipo, si a la autoridad le dicen, oye, espérate, yo escuché en Fórum de los Negocios que de acuerdo al artículo tal, pasa tal cosa, créanme que eso al menos les puede salvar la vida. Puede salvar un poquito la vida. Aclaro, venga, venga. No sé mucho el procedimiento que hayan usado en estos casos, pero vamos a hablar de lo teórico respecto a este punto, ¿no? Entonces, primero hablar que tenemos un artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal es como que un compendio donde vienen las reglas del juego de la relación tributaria entre el contribuyente y el SAT. Entonces, ese artículo 29 del Código dice, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes, a expedir facturas por los ingresos que se perciban, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del SAT. O sea, aquí es la primera obligación que le pone. Yo, que tengo un ingreso, estoy obligado a emitirlos. Y luego dice, mediante un documento fiscal a través de la página digital, del SAT. Pero digital, pero dice digital. Entonces, si te das cuenta, conceptualmente estamos hablando de 4 cosas. Yo estoy obligado, debo de emitirlo, o sea, tengo un ingreso, debo emitirlo a través de la página del SAT, ¿ok? Y debe ser un documento digital. Por otra parte, en este mismo artículo, dice, las personas que adquieran el bien o el servicio deberán solicitar el comprobante fiscal digital por internet respectivo. O sea, uno lo obligan a emitirlo y al otro deberán de solicitarlo. Son dos obligaciones entrelazadas como tal. Por otra parte, en este mismo artículo dice, los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, o sea, este que dice de esas obligaciones, tendrán que cumplir con las obligaciones siguientes. Hay una primera fracción cuarta que es bien importante entenderla. Dice, deberán de remitir al SAT antes de su expedición el comprobante fiscal digital por internet respectivo a través de los mecanismos digitales que para tal efecto determine el SAT mediante reglas de carácter general, con el siguiente objeto. Primero, para que el SAT proceda a, dice inciso A, a validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29A. Segundo, asignar el folio fiscal del comprobante fiscal digital. Y tercero, a incorporar el sello digital del SAT. Es bien importante entender esta fracción, porque a lo mejor lo hacemos todo muy automático, todos los días. O sea, bueno, pues sí, imagínate. Tú haces tu factura. Lugares como los que venden hamburguesas, que a lo mejor venden, sí, 500 hamburguesas. Entonces, tú en haces el día. Tú haces tu factura, pero es bien importante, lo voy a repetir, porque esta fracción cuarta, porque es clave para otra cosa que voy a decir. Entonces, en la fracción cuarta dice, voy a remitir al SAT antes de su expedición, o sea, te está diciendo, antes de que tú lo expidas, o sea, antes de que sea esta entrega final al contribuyente que te lo está dando, me lo tienes que mandar a mí, SAT. porque yo el SAT voy a validar que ese documento tenga registro del 29A. ¿Cuáles son los requisitos del 29A? Bueno, que sea tu nombre, RFC, todos los requisitos sí, que todo tenemos. Lo que necesitas. Segundo, le va a asignar un folio fiscal a este comprobante y va a incorporar un sello digital. Entonces, ese procedimiento como tal viene la fracción cuarta. Luego, la fracción quinta, que es bien importante también, dice, una vez que el comprobante fiscal digital se le incorpora el sello digital del SAT, o sea, lo que te dije que pasa en la fracción cuarta, dice, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes a través de los medios electrónicos que disponga el citado SAT, el archivo electrónico del comprobante fiscal digital por internet. O sea, eso es lo que señala. Y cuando le sea solicitado por el cliente, su representación impresa. Regresando del corte, vamos a hablar un poquito, vamos a desmenuzar también parte, esa fracción claro. quinta, porque vamos a encontrarle el juego para efectos de que ustedes como contribuyentes no tengan problemas cuando llega una visita de este tipo. Pues ahí está, amigos. La verdad que si el SAT está arremetiendo contra los empresarios, inclusive cerrándoles sus negocios, creo que algo está mal en el SAT. Digo, independientemente de que si el otro factura o no factura, creo que algo está mal en el SAT. O sea, está fallando su sistema. Si tiene que arremeter contra 500 o más de 500 personas a nivel nacional, es como una campaña de cacería, ¿no? Bueno, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Esta canción se llama Everlong. Este es del álbum Westing. No, este es del álbum, ahorita le digo, The Color and the Shape de Foo Fighters de 1997. Everlong. Buena música, buen rock and roll, rock alternativo aquí en lunes para arrancar la semana. Déjeme decirle y platicarle de nuestros amigos de Fundación Modelo, de Grupo Modelo. 1,000 árboles más en Paseo Verde con voluntarios Modelo. La verdad que a mí me encantan estos voluntarios Modelo. Este fin de semana, con la participación de 300 jóvenes estudiantes de 9 escuelas, el Grupo de Voluntarios Modelo, en conjunto con la SEDUMA, SEMARNAT, COMEI y la NFU, sembraron 1,000 árboles en la unidad 4 de Paseo Verde. Con la siembra de estos 1,000 ejemplares de especies endémicas como el ramón, el balche... Oye, el ramón, qué lindos árboles. ¿Sí conoces el ramón? Sí, sí, cómo sí. Crecen gigantescos, hermosos. Suman un total de 3,000 árboles sembrados en Paseo Verde durante 2017 como parte del proyecto de conservación y restauración ambiental de Grupo Modelo. Desde las 8 de la mañana llegaron los contingentes de estudiantes transportados en autobuses con el apoyo de la Alianza de Camioneros de Yucatán para dar inicio a las actividades de reforestación con picos, palas, cubetas de agua. El evento comenzó con las palabras del secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Bayori, el presidente de la nueva Federación Universitaria, Rodrigo Rosado, y el delegado federal de la SEMARNAT, Carlos Berlín. La verdad que nuestros amigos de Grupo Modelo hacen un trabajo extraordinario. Mire, de las escuelas participantes fueron el COBAI, Plantel Chencú, Centro Universitario República de México, Facultad de Ingeniería, la Preparatoria 2, Facultad de Derecho, Facultad de Química, Universidad Modelo, Facultad de Ingeniería Química y la Universidad Privada de la Península. Igualmente se reconoció a las instituciones coadyuvantes como SEMARNAT, SEDUMA y COMEI. La verdad que qué bueno a Fundación Modelo, Grupo Modelo, los voluntarios, los estudiantes, que eso déjenme, aparte de que los políticos se tomen la foto, pero quiero felicitar a los estudiantes y a Grupo Modelo porque realizar y apoyar estas actividades, la verdad que es algo pues que beneficia a nuestra sociedad, que nos educa de diferente manera, que protegemos el medio ambiente, protegemos nuestra ciudad. Y pues finalmente una empresa de la envergadura de Grupo Modelo, Cervecería Yucateca, apoyando a la sociedad yucateca con estas actividades. Una felicitación de parte nuestra. Y bueno, a ver, los vamos a invitar para que vengan a platicar con nosotros de todos estos proyectos de voluntariados Modelo. Bien, amigos, ahí tiene usted. Me acompaña aquí en el estudio el contador público Carlos Vázquez de Impuestum. Y estamos platicando de... desglosando este artículo 29 de la ley de, del Código Fiscal. Del Código Fiscal de la Federación, donde establece cómo y por qué tiene usted que emitir facturas. Así es. Entonces, regresamos a esa fracción quinta. Decía, oye, una vez que el SAT haya puesto tu sello, deberán, y es muy importante, dice, deberán entregar o poner a disposición de sus clientes a través de lo que diga el SAT, el archivo electrónico del comprobante fiscal digital. Si te das cuenta, está hablando, ese O es bien importante, porque es o lo entrego o lo pongo a disposición del cliente donde el SAT me lo permite. Esa es la primera posibilidad. Hay muchos negocios que cuando inició todo esto, te dijeron, ahí en mi ticket está página. Pero ahí es que es la parte bien importante de comentarte este punto. Okay. Perdón que te interrumpa, Roberto, ¿no? Pero es que aquí, en este proceso de entregar o poner a disposición de sus clientes, ya el documento ya está creado. O sea, ya está dicho la factura para quién es como tal. Es más, el SAT, a través de criterios normativos, ha dicho que esa mecánica que tú señalas no es correcta. ¿Por qué? Porque aquí, es el criterio del SAT, hago mención, no que yo no esté de acuerdo. Tú vas, como bien dices, tú vas a comprar en un lugar, te dan el ticket de venta y hasta abajo dicen, si quieres factura, entra a tal página. Pero tú lo que haces es que entras a esa página y tú capturas tus datos. Correcto. Y tú ya luego emites la factura. Entonces, lo que dice el SAT, no, eso no es una práctica fiscal adecuada. Lo que permite el SAT, y hay específicamente una regla miscelánea, la regla 27136, que dice, previo acuerdo entre las partes, podrá el contribuyente entregar o poner a disposición de sus clientes el archivo electrónico a través de los siguientes medios electrónicos. Primero, a través de un correo electrónico proporcionado por el cliente. Segundo, a través de un dispositivo portátil de almacenamiento de datos. O tercero, dirección electrónica de una página o portal de internet, solo para descarga. Es más, así, la disposición... Sí, de o esta, sea, que no generes tú ahí en ese no, momento. Así es, porque el saldo que dice que ahí tú estás incurriendo, estás no cumpliendo la disposición, porque tu obligación sí es haberlo emitido. ¿Ok? Entonces, esto es la parte. Ahora, ¿qué es importante tomar en cuenta y que creo que al SAT se le... No quiero ocupar la expresión que se le olvide, pero... no debemos de perder de vista, y eso es un plus para todos aquellos que nos escuchan. Hay un artículo 39, anótenlo por favor todos los que nos están escuchando, del reglamento del Código Fiscal. Este artículo dice, para los efectos del artículo 29, fracción cuarta, los contribuyentes deberán remitir al SAT el comprobante fiscal digital por internet a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a que haya tenido lugar la operación. Pero pues eso contradice un tanto el otro punto. No, porque hay, es que por eso te digo la importancia de la fracción cuarta y la fracción quinta. La fracción cuarta es la que te dice que tú haces la factura y se la mandes a validar al SAT. Este artículo 39 del reglamento lo que dice es que ese acto de mandar a validar el SAT, tú tienes 24 horas. Vamos a poner un ejemplo. Tú vienes, Roberto, y me compras a mí una hamburguesa y me pides una factura. De acuerdo con esto, yo tendría 24 horas para mandar esa factura a que el SAT me la valide. Una vez que el SAT me la valide como tal, sí, dentro que ya de ese, te dio el código de ese plazo, ahí sí yo tendría de manera inmediata ponerlo a tu disposición, ya sea en una página para que tú lo bajes, ya sea a través de un USB que tú lleves y yo te lo doy, o que te lo envíe por correo. Pero la clave está en estas 24 horas, que es el paso previo. No, no sé si me estoy explicando aquí, Roberto. Me confundí un tanto porque acabas de leer lo anterior, que el que emite la factura está obligado a te lo entreguen en ese momento de manera digital o que te lo impriman. Sí, pero el artículo esa es en la fracción quinta. Es que el 29 tiene la fracción cuarta y la quinta. La quinta lo que te dice es, una vez que hayas puesto el sello digital, sí debes hacer eso que te digo yo, que es ponerlo a disposición de manera inmediata. Vamos a llamar de manera inmediata. Pero antes de la quinta, perdón, pero está la cuarta. Y la cuarta es la que dice que debes de llevar a cabo un proceso de validación. ¿Ok? Y ese artículo 39 del reglamento de código te dice, ese proceso de validación tienes 24 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Si mañana tú llegas conmigo y me pides la factura, yo te puedo decir, espérame, tengo 24 horas para generar la factura y que el SAT me la valide que es correcta y le ponga su sello o folio digital. Entonces, estos 24 horas, esta disposición del 39 del reglamento de código sería un elemento totalmente sustentable para que tú digas, yo no te la puedo emitir de manera inmediata, claro, porque tengo ahí, porque tengo estas 24 horas que dice el reglamento de código. O sea, es a lo mejor, como es tú, no, yo nomás, espero bueno, que me hayan entendido sí, la mitad entendí de lo que quise explicar. No, o sea, pero aquí vuelvo otra vez a un comentario personal, que es el SAT, ¿para qué hacerlo difícil si lo puedo hacer imposible? Ah, bueno. No, ya, digo. Es, bueno, sí, o sea, lo óptimo es que hubiera dicho, oye, para hacer esto tienes 24 horas una vez que tú punto, tengas la operación y ya. Porque confunde, o sea, con esos dos artículos. Dos, ¿no?, artículos, pero bueno. Es. Ahora, en algunos de los locales que cerraron aquí en Mérida venden hamburguesas. Uh-huh. Yo nomás le preguntaría a quién pide factura cuando compras una hamburguesa. No, pero aquí el detalle es, se entiende que lo que es. Vamos a un corte, okay, y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Esta canción viene muy con el tema de hoy. ¿Qué tiempos aquellos? No, donde que no había CFDI. No había CFDI. La vida era bien chévere. Este es el segundo sencillo extraído del álbum One by One de Foo Fighters. Esto fue lanzado en el 2003, el Día de Reyes. La canción es característica por poseer la irregularidad métrica de 7/4, no sé qué quiere decir eso, ahí le prometo que lo investigaré, pero buena música, buena selección que tenemos aquí. Foo Fighters nos acompañó en el programa, gracias también a usted por acompañarnos. Mire, déjeme darle una recomendación, ahora con este mundo digital, que bueno, por un lado acá del tema de hoy, donde el SAT nos lo quiere complicar, tenemos que entrarle al mundo digital, quiera o no quiera usted. Yo ya no puedo concebir un negocio, un empresario, que no use sistemas computacionales para resolver sus problemas, ya sean administrativos, de fiscales, de facturación, de control, de inventarios y de vender en Internet, porque hoy quien no vende en Internet, la verdad que está perdiendo el tiempo absolutamente, porque el mercado se está yendo para allá. ¿Usted quiere aprender todo esto del mundo digital? Yo le voy a dar y le voy a decir quién lo puede asesorar y lo puede acompañar para que usted pueda llegar con un marketing digital adecuado a su negocio, a su producto. Son nuestros amigos de Adibor. Adibor es la agencia de marketing digital yucateca 100%. El ingeniero Fernando Santa Cruz, un emprendedor que ha crecido su negocio importantemente, inclusive a nivel nacional, Y mire, ellos le pueden ayudar y asesorar para que usted entre al mundo digital. Créame, ya no es un lujo, ya no es el yo no entiendo eso y por eso no le entro al mundo digital. No, tiene usted que preparar su negocio para entrar al mundo digital. Ellos le pueden ayudar, son especialistas en eso, en el mundo del marketing digital. ¿Dónde encontrarlos? www.adibor.com.mx o escúchenlos aquí. Fernando estuvo con nosotros el sábado en la tarde, aunque el sábado transmitieron tarde el programa por el señor Enrique Peña Nieto y su informe. Pero bueno, los que escucharon el programa, si no escucharon el programa, en la semana va a estar disponible el programa en nuestra plataforma www.formulaenlosnegocios.com.mx y lo puede bajar, lo puede volver a escuchar y todo lo demás. Y en contactar con nuestros amigos de Adibor es www.adibor.com.mx. Contacte con ellos, platique con ellos y verá de lo que le... Verá de lo que le platico, ellos le van a enseñar a entrar al marketing digital. Son verdaderos profesionales del marketing digital. Bien, aquí en el estudio me acompaña el contador Carlos Vázquez de Impuestum y nos trae este tema, pues un tema polémico. Ya ve que hasta el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán le mandó una carta al SAT diciéndole que esto del CFDI 3.3, pues o lo eche para atrás o lo modifique, porque la verdad que está muy, muy complejo. ¿Con qué cerramos, Carlos, el tema de hoy? Falta un punto bien importante. Bueno, ya hablamos de la obligación. Ahora bien, vamos a hablar de la parte de la sanción. Existe específicamente un artículo en el Código Fiscal de la Federación que dice que son infracciones como tal el no expedir, no entregar o no poner a disposición del cliente los comprobantes fiscales digitales. Es no expedir, no entregar o no poner a disposición. Son las tres cosas. Ahora bien, ¿cuáles son los castigos de esto? Bueno, la multa va desde 13,000 pesos hasta 77,000 pesos. ¿De qué varía? No sabes. Bueno, hay diferentes parámetros ahí. Pero la cosa importante es que dice, en caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán adicionalmente clausurar preventivamente el establecimiento. ¿Qué fue lo que pasó con estos? Se supone entonces que primero tuvo que haber habido una multa, un aviso, un acto, y luego tuvo que haber habido la parte de la residencia de la como tal. Clausura. Pero algo bien importante que en una tesis, otra vez, que es un plus de este programa, encontramos una tesis que dice que esta imposición de esta multa o esta clausura de establecimiento se da sí y solo sí. Si esta omisión se da durante un proceso de visita del SAT, o sea, SAT te tendría que hacer una visita y durante el transcurso de esa visita se da cuenta que pasa eso. O sea, no debería ser de que te caí como tal, de que no lo hagas. No sé si me explico la diferencia. Bueno, porque también está el que algún cliente se quejó de que no le dieron factura. Pero ahí lo que voy es, hago aclaración que es una tesis como tal, o sea, todavía no es, no es ley. No es jurisprudencia, todavía no es ley. Pero nos dan un antecedente de un criterio que creo que es válido decir, oye, porque ¿cómo sé que tú llegas con la persona adecuada? ¿Cómo sé que hiciste la cosa? Y más con tantas modificaciones ahora. De otra manera dice, oye, sí es válido que hagas eso siempre y cuando hayas empezado una visita. Entonces también sería un buen elemento en un momento dado para defenderse ante este tipo de actos por parte de la autoridad. Pues ¿no? Sí, porque yo creo que ahí la autoridad, si bien está en la ley, como dices tú, pero como que, ¿por qué no va y otros que claramente no están cumpliendo con este procedimiento, claramente lo están haciendo? Ahí tienes los grandes supermercados, que tú eres el que tiene que meterse a facturar. Ahí tienes las gasolineras, que tú también tienes que darte de alta como cliente y te dan un número y entonces cada vez que compras das el número de cliente, pero no te facturan en ese momento. Sí, bueno, ahí, bueno, el SAT, eso también está fuera de este procedimiento. Bueno, el SAT ha sido muy enfático, es más, hay un criterio normativo, o sea, es como criterio normativo, decía un amigo, es como cerca de la lista satánica, decía. Las cosas que el SAT se da cuenta que pasan y que uno. Oye, un restaurante de hamburguesas, ¿no? Maestro. El SAT dice, oye, la entrega o puesta a disposición del CFDI no cumple con la obligación cuando el emisor únicamente remite a una página de internet. O sea, eso está fuera de la ley. Esto fuera de la ley, de acuerdo con la con el SAT como tal. Pero ¿cuántos y establecimientos? Hay un criterio normativo, el 1 del Código Fiscal de Defensión, que lo ha estado repitiendo cada año desde el 2015. ¿Y por qué el SAT no se va a esos establecimientos en lugar de ir a una cafetería? Por bueno, todos? Ahí sí desconozco las estrategias deberíamos de traerlos del para SAT preguntar. Como SAT, no estoy yo en esa sí, parte. Sí, claro, yo pero sé. Pero bueno, la sé. Parte importante aquí, que pero haciendo un repaso de lo que hablamos en este programa, es que tenemos estas dos herramientas o estas dos posibilidades de argumentación para decir, oye, tengo yo 24 horas para ponértelo a tu disposición. Correcto. Para que correcto. Pongas el sello. Y claro, es ese paso previo, no cuando ya una vez que ya el SAT ya le puso el folio, no, ya, el sello ya expediste. Tiene que hacer ya de manera inmediata. Pero, y la otra es esta, o aclaro, esta tesis que dice, oye, solamente te podrán clausurar y poner la multa siempre y cuando esa conducta haya sido identificada en el momento que esté iniciada una visita. Una visita. Pues de todas formas creo que se está excediendo el SAT en esto que pasó, y esto porque fue noticia desde la semana pasada. Y bueno, pues ¿qué gana verdaderamente el SAT? ¿Qué pretende? Bueno, que aprendamos a golpes, que aprendamos bueno, a... Bueno, ahí como te decía inicio, tendríamos que saber realmente qué fue lo que pasó. O sea, yo desde el punto de vista como fiscalista te diría, sí, tendría que tener los antecedentes para pedir una opinión. Pero ¿no? Bueno, ahí tiene usted la información, ahí tiene cómo funciona esta cuestión de la ley, que Carlos pues buenamente no lo trae, y póngase abusado con lo que dijo Carlos. Ahora, ¿tiene usted algún temor o tiene algún problema? Comuníquese con sí, Carlos. Claro, ¿a dónde estamos pueden contactar? Mi celular es el 9991-625955 y nos encuentran en Facebook como Impuesto en Contadores Mérida para este tipo de pues es un tema de diagnóstico, vemos cómo está haciendo la empresa, claro, y de otra manera apoyar de sistemas, y es corregir y que lo hagan ya. De manera correcta. Correcto, ese es el punto. Bien, gracias Carlos. No, por nada Roberto. Ahí tiene usted la información, amigo, la reflexión, consulte con Carlos, la verdad, porque pues no hay que dejarnos, hay que estar en regla, pero no hay que dejarnos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos, ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula.